Estoy haciendo cuentas. ¿Sabes cuántos matrimonios homosexuales lleva México desde que propiamente se instauró esto en forma oficial a partir de 2010? Más o menos, ¿como cuántos calculas matrimonios que se han llevado a cabo? La referencia principalmente es la Ciudad de México. La Ciudad de México es el lugar donde más matrimonios, ahí se aprueban los matrimonios igualitarios desde el año 2010. O sea, llevamos 6 años. Calcúlale más o menos 6,000 matrimonios en la Ciudad de México. 6,000 matrimonios son 12,000 personas. Si hacemos un comparativo de que en este país hay 120 millones de habitantes y se han casado 12,000 personas, pues estaríamos hablando en números redondos del 0.01%. O sea, no el 1%, sino el 0.01%. Ya sé que hay otras entidades donde ya estos matrimonios igualitarios se valen, pero ¿cuántos calculas? Si decimos que son 6,000 matrimonios, que son 12,000 personas, tan solo en la Ciudad de México, pues calcúlale que sean otros 3,000 más en otros lugares del país, pues estaríamos hablando de 15,000, exagerando 20,000 personas. En serio, ¿vale la pena? Y lo digo con todo el respeto que me merecen las dos partes de la historia. ¿Vale la pena que nos radicalicemos por algo que directamente tiene que ver con el 0.01% de la población? El problema es ese, que hemos caído en esta trampa de radicalizar. Durante este fin de semana se llevaron a cabo manifestaciones, el sábado por la familia y el domingo por el orgullo gay. Estas son las dos imágenes de las dos marchas. Estas son imágenes de Guadalajara. Aquí no es una competencia de a quién le vas o a quién no le vas. Yo respeto 5 derechos. El primer derecho es a informarse. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ahora los homosexuales se pueden casar libremente. Estamos hablando de una familia. Estamos hablando de un matrimonio. ¿Estamos hablando de qué? Bueno, respuesta. Estamos hablando de una iniciativa que mandó el presidente Peña Nieto para que se legisle, para que se legalice el concepto matrimonio para personas de diferente sexo y personas del mismo sexo. Para personas de diferente sexo le llamamos matrimonio y hay un código civil. Bueno, esto mismo pasaría a personas del mismo sexo. Esa es la pugna. Una parte dice que no, una parte dice que sí, una parte dice que sí y una parte dice que no. Conste, seguimos con la misma cifra, 12,000, 15,000 personas que oficialmente se han casado, el 0.01%. Segundo derecho, el derecho a manifestarme. Puedo manifestarme, puedo estar a favor o puedo estar en contra, puedo manifestarme, punto. Ambas manifestaciones, ojo, tienen que ver con el tema de la iniciativa de Peña Nieto. Tercero, tengo derecho a estar en contra de los demás. Es un derecho. No porque este, o porque aquel, o porque aquel me influyan, me afecten, me digan, tengo derecho. No, conmigo no te metas, tengo derecho. Tengo derecho de educar a mis hijos. Sí, tengo ese derecho. Yo puedo decirle a mis hijos dónde estudiar, cómo estudiar. A todos nos gustaría que tuvieran la mejor universidad del mundo, la mejor escuela del mundo, pero tengo ese derecho, que a veces no se pueda por los gastos o lo que sea, pero tengo ese derecho de decirle a mi hijo, mira hijo, la situación es esta y quiero decirte esto, esto y esto. Tengo ese derecho. Y tengo el derecho también de respetar a los demás. Tengo ese derecho. Puedo opinar diferente de ti. Me puedes inclusive caer mal, me puedes caer gordo y lo que tú estás diciendo no lo acepto, pero tengo derecho a respetarte. Las dos marchas se llevaron pacíficamente, hay que decirlo. las dos partes fueron civilizadas. Sí hubo de que tú me dijiste, de que yo te dije, pero no hubo ni violencia, no hubo tampoco gritos y sombrerazos, hubo civilidad. Quiero decir a las dos partes una cosa. Las probabilidades de que esta iniciativa pase son 0.01%. Diría, por un lado, ¿cuál es la urgencia de la presidencia por meter este tema si directamente afecta, beneficia al 0.01%? Bueno, diría la otra parte de la historia. Qué bueno que se va a hacer esta iniciativa, porque eso demuestra que México está pasando a un nivel que se llama realidad. La realidad es que hay homosexuales en este país. El cálculo, porque no hay así un censo específico de homosexuales, y lo he dicho varias veces, es que el 10% de la población es declarada homosexual. Pero la ley está prácticamente paralizada. El PRI no la quiere. Señalan en el PRI, les importa al PRI poco la corrupción, la impunidad, le echan la culpa a esta iniciativa, como si la gente nada más hubiera votado por eso. El PAN obviamente no la quiere y el PRD, pues aunque la quiera, no les alcanza para nada. Solamente un ordenamiento internacional haría que el presidente pasara esta ley y eso es lo que a mí me preocupa, verdaderamente. Y si vemos escenas de estas dos marchas, no es ni lo que opine este ni lo que opine el otro. Es una marcha sin rumbo, donde das vuelta en el mismo círculo, porque, ojo, este es un ordenamiento internacional. Así como nos ordenaron las reformas, así como nos ordenaron lo de la marihuana, así como nos ordenaron lo de la seguridad, así nos están ordenando lo de los matrimonios igualitarios. Las dos partes tienen razón, las dos partes tienen derechos, las dos partes... Pero creo, ponme las imágenes de los dos. Imagínate si estas dos partes se hubieran unido para hablar de la homofobia, de los asesinatos, de las mujeres muertas, de los feminicidios, de la impunidad, de la corrupción. Pero en un país donde las noticias más importantes del domingo fueron la primera expulsada del MasterChef y el embarazo de Anaí, créanlo, que estas marchas no tienen ningún sentido en un país que yo cada día entiendo menos. ¿Tú de qué estás hasta aquí?